Gracias por haberte comunicado con el departamento de ventas. WhatsApp 11-32-66-20-66. Radio Box 102.9. Desde Quilmes y para el mundo. Lunes 7 de marzo de 2022, 19:05, y esto que estás escuchando es Insomnia por Vox 102.9. Arrancando a full, bien ruidoso, con lo nuevo de La Renga, Parece un caso perdido, desde su disco Alejado de la Red, disco que editó el 4 de febrero de este año y que salió aparentemente en CD y pendrive. Una nueva opción para pedir el disco de La Renga, su nuevo material. Hoy vamos a tener un programa netamente nacional, mientras vemos acá que acaba de finalizar el partido entre Independiente y Godoy Cruz, un empate 3-3 en Mendoza. Da gusto, más allá del resultado, que no es favorable para el equipo de mis amores, ver partidos con muchos goles. Siempre es lindo ver goles y alegrías. Así que así vamos a estar todo el programa, alegres y escuchando mucho, mucho rock nacional. Y como es costumbre, como dicta la estética que tenemos en el programa, Si bien yo hoy estoy solo, vamos a respetar algunas cosas. Una de las cosas que respetamos es que acá hacemos efeméride. Y hoy tenemos una muy importante efeméride. La voz femenina del rock nacional. Fabiana Cantilo, Mi Enfermedad. Fabiana Cantilo, nacida en Buenos Aires, un 3 de marzo de 1959. Presta atención a esto, a ver si te dice de quién es pariente. Hija de Silvia Luro Pueyrredón y Gabriel Cantilo. Sus primeros pasos en la música fueron a los 8 años cuando ya estudiaba guitarra. Su primera presentación la tuvo en un acto escolar en Instituto Bayard, donde interpretaba Balada para un Loco frente a Astor Piazzolla y Amelita Baltar. ¿Qué tal, eh? ¡Qué debut, ¿no? ¿Sabes de quién es pariente Fabiana Cantilo? Te voy a decir quién. Es una persona del ambiente de la música que tiene un apodo de fruta. Acá nos dicen José Luis Perales. No es José Luis Perales. Hija de Silvina Luro Pueyrredón. Pariente de César Banana Pueyrredón y de alguien más que no es del ambiente de la música, sino el de la política. Patricia Bullrich. Si no estoy equivocado, son primas. Después lo vamos a chequear. Y quizás otras cosas también. Así que ahí escuchamos a Fiona Cantilo y vamos a seguir con un temita más de ella. Mientras se va Mi Enfermedad. Tema que el Diego eligió también para entrar en la cancha en su vuelta en el Sevilla Fútbol Club en España, después de esa suspensión que tuvo por el tema de sus lamentables adicciones. Tema también que fue cantado y vendido a más no poder por Andrés Calamaro y sus Rodríguez. Un tema internacional. Una mujer que participó en muchísimas de las grandes producciones del rock nacional. En 1980 comenzó su carrera junto a las Baby Squid, una de las primeras bandas de rock teatral formado solo por mujeres. Participó en diversos shows, participó junto a Serú Girán, Los Redondos. Estuvo convocada para el demo de Superlógico, tema de Los Redondos también. Y en 1982 fue invitada a participar de otra de las grandes bandas del rock nacional de los 80, junto a Pipo Cipollatti, formar parte de los Twists por invitación de Daniel Melingo. Vamos a seguir un poquito con su hermosa voz. Cuento con las alas del mar. Fabiana Cantilo, Mary Poppins y El Desollinador. Siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a hablar en medio de los coches y yo. No, yo sueño que soy yo. Yo muero de odio porque me dicen lo que tengo que hacer. Él se convirtió en superstar y el teléfono no para, no para de llamar. Por la noche vino el doctor, su enfermera Mary Poppins y el desollinador. Insomnia por Radio Box 102.9. Y ahí se fue Fabiana Cantilo, su efeméride, su cumpleaños, mucha historia musical, grandes covers, hizo un disco de covers de rock nacional con muy buenas versiones. Si tienen el gusto de escucharlo, háganlo. Y ahora, como dijimos, un programa netamente de rock nacional y enfocado principalmente en los 90. 90 que empezaban bastante rabiosos. Empezaban con el post-punk de los 80 y finales de los 80. Y con unas bandas nuevas. Esta que va a sonar ahora,

si habíamos hablado del punk en la Argentina, no podíamos dejar de pasar esto. Violadores, banda surgida más en los 80, pero este disco editado en 1990 en vivo y ruidoso nos dejaba esta hermosa versión. Otras también, como la de ellos, son muy buena banda del punk. Banda liderada por Piltrafa, que nos dejó también hace muy poco. Le mandamos un saludo a Marcelo, que nos estaba saludando desde la clínica donde fue a buscar y a ver a Gise. También a Gise, que mandó mensaje escrito porque no puede hablar, gracias a Dios. Y un saludo muy especial a Las Piedras, que ya no van a venir con nosotros. Así que para bien, esperemos que siga mejorando muy pronto y día a día. Hablando de piedras, recién se comió un piedrazo Arsenal. Va ganando Lanús, 11 minutos 25. Gol de López. Lanús 1, Arsenal de local, lamentablemente 0. Una fecha de fútbol argentino rara, con varios ausentes, lesionados, que se pierden partidos muy importantes. Minutos antes, en el precalentamiento de River San Lorenzo, fue baja Julián Álvarez, goleador que venía a hacerle 3 goles en el último partido a San Lorenzo y que del que se esperaba bastante en esta fecha también. Aparentemente algo aislado del momento, el caso de salud de él, y estaría ya presente en la próxima fecha. El día de ayer, por el fallecimiento de su abuela, que prácticamente fue su mamá en práctica a partir de los 12 años, estuvo ausente en Boca Juniors en un partido muy, muy malo y apagado. Muy malo y apagado de Boca. Benedetto. El Pipa Benedetto. Así que un partido raro de Boca. Suena ya a otra cosa. Me parece que hay unas internas muy importantes en el club. Un equipo con tantas individualidades que esté jugando tan mal, y conociendo la historia de Boca y cómo hacen pagar estas cosas a los entrenadores, ya suena a una hermosa cama en la cual se están metiendo Sebastián y se está bajando con una frazadita. Veremos qué pasa. Racing, por su parte, ganó su partido 1-0. Perdió muchísimos goles. No 1-2. 3 solos, y te diría que prácticamente 4 se perdió a Uche. 2 le anularon a Tomás Chancalay. 1 más le anularon a Racing, no recuerdo ahora a quién también. O sea, esperemos que no ingresen el otro domingo, el sábado 19 en realidad, que estaremos jugando el clásico de Avellaneda Independiente y Racing de Avellaneda. Un feliz día a los hinchas de Racing, por eso amaneció fresquito hoy. 7 de marzo, amaneció fresquito. Feliz día para todos los hinchas de Racing, especialmente para nuestros amigos acá del programa y personales, Claudio Piñeiro, Natalia y Romina Rocha. Esa risa. Y esa risa lo que me recuerda es que la estrella de Racing no estaría en el partido. Cardona, de quien se espera mucho, y la verdad que a mí en juego me gusta mucho cómo está haciendo jugar a Racing. Lamentablemente ayer sufrió un desgarro por el cual no estaría presente al menos 2 fechas. Así que seguimos con música y vamos a seguir, veníamos con el punk. Vamos a ir con este tema que no es una banda punk, pero esto fue en sus inicios y tiene todo el mote. Catupecu Machu, la puerta, el elevador, la puerta, sí, el ascensor. Yeah.

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Esta es la Onda de Buenos Aires. La Onda de Buenos Aires. 102.9. Onda Box. Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ahora sí puedo hablar. No se van a ligar de mí, desligar. Bueno, gracias Ari por estar ahí. Bueno, está todo bien, por suerte. Un poco dolorida, pero bueno, ya el lunes que viene voy a estar rompiendo de vuelta. Un gran saludo a todos los oyentes, iba a decir televidentes, ¿viste? Siempre diciendo cualquier cosa. Y bueno, sigan escuchando el mejor programa de Radio Box, Insomnia por Radio Box. ¿Qué tal, Un beso para Gise, que hoy no nos acompaña acá presente, pero sabemos que siempre está. Y que el lunes, como dijo, va a venir a romper. Así que nos veremos para el lunes con muchas, muchas efemérides. Sí, y otra cosa que explotó mucho en los 90, aparte del post-punk y de las primeras bandas argentinas de punk, fue el reggae. Empezó a sonar mucho el reggae, empezaron a surgir algunas bandas. Una de estas fue Los Cafres, que desde su segundo disco nos dejaban este hermoso tema para nuestro querido Diego Armando Maradona. Los Cafres, Capitán Pelusa. Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando. Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto. La gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera con un grito caliente, con un grito caliente, con un grito caliente. La gente se alegrará. un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden. Se resiente, te espera con un grito caliente, con un grito caliente, con un grito caliente, sí, con un grito caliente, oh, con un grito caliente. Y ahí se van los Cafres con este hermoso tema para el Diego, Capitán Pelusa. Y como empezamos con Rey, vamos a seguir con Rey, con una banda surgida en los 80, pero que en los 90 tuvo una explosión enorme. La banda del Bayano, haciendo desde el disco Big Yuyo, Mucha Experiencia, Los Pericos.

que ya por los 90 era simplemente la Zimbabue. La Zimbabue, verano del 57. Sentado en la playa mirando el atardecer, todo es tan distinto, no sé bien qué hacer. El sol se está yendo hacia otro lugar, todo parece tan frío si no estás. Caminando solo ya no hay nadie alrededor, solo estrellas en el cielo, el mar y yo. Pintaré tu nombre en mi corazón y nunca nadie podrá borrármelo. No encuentro a nadie que me explique o que me dé alguna razón para vivir tan separados los dos. ¿Será que así lo quiso Dios? Hoy solo me queda tu recuerdo y la emoción de aquellos momentos cuando el sol brilló y también la luna nos acompañó bajo su luz en Seguimos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, escuchando a los fabulosos Cadillacs con David Harry haciendo esta versión de un clásico de los Beatles. Desde Rey Azúcar, fabulosos Cadillacs, Strawberry Fields Forever. Misunderstanding all you see. Fabulosos Cadillacs, David Harry. Una junta explosiva fue esa, ¿eh? Se hablaba mucho que estaba... Sergio Rolman estaba enamorado de David Harry. Claro, en la época de Blondie más todavía, ¿no? Muy parecida a Taylor Swift hoy a lo que era David Harry en esa época. Muy, muy parecida. Así que se va lo último, un bloquecito medio reggae nacional con los Fabulosos Cadillacs. 11-6400-7047, nuestra línea de comunicación, donde puedes mandar un mensajito y vas a entrar en el sorteo por una remera cortesía indumentaria global. Y ahora vamos con una de las bandas más convocantes de los 90 del rock nacional. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desde Lobo Suelto, Cordero Atado, La Hija del Fletero. Pero a los ciegos Y ahí se va Divididos haciendo A la Delta. Esto es Insomnia por Radio Box 102.9. Y con esta cortinita, pusimos esta cortinita específicamente porque merece esta noticia la cortina. Nos rescató la mano de Dios. Un tatuaje de Maradona lo salvó en la frontera de Ucrania. Como todos sabemos, Diego Maradona es una figura, más allá de todo lo que significa para nosotros los argentinos y sobre todo los futboleros, mundialmente conocida, y esto sigue demostrándose más allá de un año de fallecido, ¿no? En el medio de la invasión rusa a Ucrania ocurrió lo impensado. Maradona salvó a un grupo de periodistas sudamericanos. ¿Cómo es esto? Habían sido interceptados por tropas en el momento que estaban cubriendo el conflicto ruso-ucraniano. Al demorarlos y en el interrogatorio, uno de los periodistas confesó ser argentino, y entre todas las cosas que le dijeron, como para ver si era espía o no, le dijeron: ¿argentino? ¿Maradona? ¿Messi? Dijo que sí, mostró el tatuaje y salió. ¡Qué grande! Salvado por la mano de Dios. Un tatuaje de Maradona. Una anécdota linda para valorar acá todo lo que nos dejó el Diego. Mundialmente conocido, hizo que Argentina entrara en los mapas también de muchos. Y ahora nos vamos a seguir con rock nacional, con Los Piojos, desde su primer disco, Los Mocosos. We'll be right back. Insomnia por Radio Box 102.9. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. www.fmradiobox.com. Tal vez un día pueda caer. De tanto confiar. Y ahí se va, como dijimos, Los Piojos de su primer disco y La Renga también desde su primer disco, El Juicio del Ganso. Y terminando este periodo que estuve de vacaciones, hice muchas series, con ganas de ir al cine también, pero ayer me quitaron las ganas. Había estado escuchando que había sido un poquito acartonada la actuación de Robert Pattinson en The Batman, la nueva película, y ayer me dijeron directamente que ni me gasten ir a verla. Así que bueno, creo que gané 2 horas y pico de mi vida. 2 horas y pico que aproveché en parte para ver en Netflix la nueva serie de Vikingos, Vikingos Valhalla. Historia que cuenta la historia de 100 años después y la civilización que continuó con todos los logros de Ragnar Lothbrok. Una primera temporada con personajes todos nuevos, obviamente, pero que deja la vara midiendo bastante bien. Así que aquel que tenga ganas de seguir un poco la historia de Vikingos, les recomiendo en Netflix Vikingos Valhalla. ¿Tenemos un audio? A ver qué tenemos por ahí. Muy buena historia, Diego. Muy buena historia. El Diego se teme. El Diego es inmortal. Eso lo demuestra. Muy buen programa. Saludos. Allá tenemos a Sergio de Capital mandando saludos y escuchando el programa. La verdad que sí, el Diego, nada, qué sé yo. Lo más lindo de todo es que era argentino. Y que nos dio con la blanca y celeste y con la azul muchísimas alegrías. Lo demás, humanos, más allá de que él era un genio, un ser de otro planeta o un barrilete cósmico, humanos somos todos, muchachos. Y vamos a seguir con música acá en Insomnia por Radio Box 102.9. 11-6400-7047 es nuestra línea de comunicación directa. Nos puedes mandar un mensajito, pedir un temita, participar por las remeras en cortesía de Indumentaria Loal. Pero nosotros vamos a seguir escuchando a estas bestias del rock nacional. El primero, el flaco Luis Alberto Spilletta. Corría en los años 90 y sacaba Pelusonos Milk. Y nos traía este hermoso himno. El flaco Spinetta, Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Si a tu corazón yo llego, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Charly García, Pedro Aznar, Tango 4, Tu Amor. Y no por nada suena este tema, y no por nada va a venir el que sigue también. Noticias de Charly. Charly hace 2 semanas internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico por una quemadura en una de sus piernas. Noticia que se conoce recién hoy. El estado general de Charly, gracias a Dios, es bueno. Pero simplemente siguen trabajando sobre esta quemadura. Así que ahí vamos con Charly García. Chipi Chipi. Esta canción, mi ilusión, mis penas, y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy. La hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Se hace de noche, me tengo que ir.

Buenas noches, habla Poli. Un saludo muy grande a todos los oyentes y a todo el grupo de Insomnia. Se los quiere, chicos. Saludos. Ahí pasó el audio de Poli Gor, que se comunicó con nosotros acá al 11-6400-7047. Y más allá de que es amigo de la casa, obviamente, también va a participar por el sorteo de la remera de indumentaria de Oval. Así que, nada, ya está en la lista. Y otra que está en la lista es Mari. Mari, que nos mandó un mensaje de texto porque no nos podía mandar, lamentablemente, un mensaje de audio para escucharla. Pero bienvenido el mensaje. Y ella nos pide un temita de David Lebón, un temita que no se acuerda cómo se llama, pero lo estuvimos buscando. Y se llamaba Tiempos sin sueños. David Lebón para Mari de Quilmes. Insomnia por Radio Box 102.9. Pareces ser, ya no puedes ver.

Metete con nosotros, metete con Babasónicos en esta montaña de agua. Se va Fun People haciendo Masticar. Y ahora vamos con otra bandita que rompió los 90 y el esquema. ¿Eh? Los Brujos. India. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Shine, love was done, my sunshine. Ahí se va Ilia Kuriaki, Ande Valderramas, de su disco Chaco, Jaguar House. Otra banda que en los 90 sonó muchísimo, Ilia Kuriaki. Tuvieron una vuelta, si no estoy equivocado, en el 2017, ¿no? ¿Volvieron a grabar algo? Si no estoy equivocado, quizás fue un poquito antes. Los tiempos pasan tan cortos y tan rápidos que parece que fuera ayer que lo escuchamos por primera vez en la radio estos temas. Y hoy lo estás escuchando acá en Insomnia por Radio Box en el 102.9. Y vamos con otra banda noventera que a Gisela le encantaría presentar este tema. Peligrosos Gorriones, dedicado a Gisela, que se recupere pronto. Escafandra. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Es música en play, es para esto tu inteligencia. Tampoco te separes de la voz de tu conciencia.

Y ahí se va Capanga haciendo el mono relojero. Un poquito de espectáculo hoy, ya a un mes después de su accidente en Aspen, esquiando. Ni siquiera esquiando, cayéndose de la aerosilla, pobre. Desde 7 metros volvió Verónica Lozano como invitada a su programa Cortá por Lozano, que hoy está siendo conducido por Paula Chávez. Un programa que aparentemente dicen que levantó muchísimo el rating. Increíblemente. Calculo también por la curiosidad de ver cómo llevaba el programa adelante. O por el mismo morbo también que tenemos de... Claro, levantó Paula y cayó por Lozano. Se había tomado unas pequeñas vacaciones en Aspen junto a Analia Franchini y Jorge Corcho Rodríguez. Su marido tuvo un accidente cuando la aerosilla no frenó bien en su andar y ella cayó de 7 metros de altura. Linda caída, ¿no? Para caer paradita y romperte bien los tobillos. Pero bueno, hoy está recuperándose y ya volvió, como dice ella, a vestirse un poco de señorita, porque dice que estaba con los looks muy rancios y descuidados, y a mostrarse un poquito en la tele haciendo lo que le gusta hacer, lo que sabe, llevar adelante su ciclo. Así que acá estamos en Vox también llevando adelante el nuestro. Esto es Insomnia. Son las 21 y pico. Ya pasó Independiente con Godoy Cruz con un 3-3. Arsenal de local con Lanús con un 2-2. Con un lunes de mucho fútbol y muchos goles. Y ahora se viene el partido de Colón, ¿no? Nos queda Colón ahora jugando contra Tigre. ¿En cancha de Tigre o de Colón? Cancha de Colón, ¿no? De Tigre. Colón de visitante. Así que ahí se viene entonces. Desde Victoria, el último partido de la fecha. Cerrando la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, de la Copa de la Liga. Y acá seguimos con música. Acá al 11-6400-7047 nos puedes mandar el mensajito. Vamos a seguir escuchando un poquito de rock nacional. Y después de Actitud María Marta, ¿quién podía venir si no? Todos tus muertos, la banda de Fidel Nadal, haciendo Gente que no. Insomnia

calle Salame, llévate este jamón. Hola, buenas noches, aquí Gerardo escuchándolos en la box otra vez. Un abrazo, Gerardo. Y ya que estás escuchando, sabés que vas a participar por el sorteo de una remera. Mandaste tu mensajito de audio, va a entrar en el sorteo del mes por una remera cortesía de Indumentaria Global. Lo que está cerrando ahí es Bersuit con Yo Tomo. Y un consejo es, si tomás no conduzcas, llamate un auto de remisería Travax. Y nos vamos cerrando el bloquecito Travax con Los Calzones. Te sigo. Repitiendo descargate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Se fue el bloquecito Travax. Quedan pocas luces ya en la ciudad y empiezan a molestar los bichos, ¿viste? Y acá aparecieron los abejorros. Abejorros, calle abajo. Buscando un trago que calme el dolor. Y es que a veces estoy tan bien, y otras tantas estoy tan mal, que me cuesta hasta respirar y a decir verdad. Es que en la noche lo que pasará esta noche, no, ya no me preguntes por qué. Lararé, tomando hasta el amanecer. La. Todo tuvo que ser así, no puedo volverme atrás, ya no. Alguien me habla muy baja, mis amigos me siento mucho mejor. Es que a veces no fue tan bien, y otras tantas no fue tan mal, y hoy no importa lo que pasará esta noche. No, www.fmradiobox.com. Se queda sin

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Se va Fito Páez, dedicado a Marcelo, desde el disco más vendido del rock nacional, El Amor Después del Amor. Sasha Sissi y El Círculo de Baba. Y se nos va terminando el programa. Colón y Tigre nos tienen 0-0, ya promediando dos tercios del partido, y seguimos esperando un golcito. Así que nos vamos a seguir despidiendo hasta el próximo lunes. Esperemos con equipo completo, pero siempre con la mejor onda, con la misma que tuviste hoy. Gracias a todos los que llamaron, que ya están participando. Para Sergio, para Mari, para Gerardo, para Poli. Ya están dentro del sorteo de la remera. Cortesía de Insomnia e Indumentaria Global. Y nos vamos a ir esperando el próximo lunes para encontrarnos de vuelta con la Mancha de Rolando. Mancha de Rolando, siempre esperando. Nos vemos.